28 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos, ahí dábamos cuenta del comunicado, de lo que se ha vertido en palabras, de la circulación de la palabra en este fin de semana. Y para ampliar o para detalles, para contar que estuvo por allá la red territorial de San Martín y Junín de los Andes, la red territorial comunitaria, conformada precisamente a partir de la represión del comando unificado en la Lafken Huincul Mapu, nos vamos a la siguiente entrevista. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Maiten Cañicul Quilaleo, que es integrante de la red territorial comunitaria de Junín y San Martín de los Andes. Hola Maiten, ¿cómo andás? Muy buenos días. Laura y Irene, te saludamos. Bye bye, Pulamien, Café y Compuche, Alcutulutain, Amultungu, Huemeu. Buenos días, Adriano, Laura, a la gente que está en sintonía de la Pocahuyo, ahí y más allá también. Sí, Maiten, contanos un poco cómo se vio este trabún ahí. Bien, bueno, como venía... Hola. Hola, hola, hola. Ahí estamos. A ver, Maiten ya. Se nos fue. Ya vamos a restablecerla. Ahí está. Maiten te perdió. Ahí está. Eso Ajá. Era lo que estaba pasando. Era eso. Bueno, son cosas que pasan con la tecnología. Le decimos que la red territorial comunitaria de Junín y San Martín de los Andes tuvo un encuentro, un trabún, este fin de semana en Bariloche, para hablar de esto, para hablar de estas cinco presas, este triste mérito que tiene la justicia, uno de los poderes más cuestionados, pero no estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner o de alguna otra persona muy importante, estamos hablando de cinco mujeres que con sus niñeces están presas en sus casas, hacinadas, ¿sí?, por algo que es totalmente excarcelable. La verdad que es bastante vergonzoso hablar de esto, ¿no? Y cuando vos hablas de esto, decís, bueno, lo que pasa es que tenemos que ir a la justicia. ¿Y tenemos que ir a justicia con esta justicia? Ahí creo que ya retomamos, Maiten. Ahí retomamos. Ahí estamos. Ahí vamos. Estaba doblado el cable. Ahí está, se dobló el cable, claro. Maiten. Sí, sí, es que digo, en un momento, no sé si me están escuchando. Bueno, les decía que sí, dale. El sábado hubo un trabún mapuche en el que se elaboró este documento que entiendo que ustedes leyeron hace un ratito, si no lo repasamos luego. Sí, y el día domingo fue un trabún abierto a otros espacios y organizaciones. Hasta ahí llegamos con la red comunitaria territorial. El día anterior hubo también representantes de nuestro territorio en el Traún Mapuche Tehuelche que se dio en la ruca en donde se encuentran hoy nuestras Lamien presas. Y ayer llegamos con una comitiva de 20 personas de la red comunitaria territorial entre Junín y San Martín de los Andes. Junto a otras organizaciones y espacios colectivas de comunicación, en su mayoría fuimos mujeres en ese traún, también vecinos y vecinas que se acercaron como de manera más independiente, y ahí estuvimos como abordando algún plan de acción en relación a lo que se viene y que tiene que ver con el cumplimiento de este acuerdo que ya había quedado escrito en febrero y para lo cual el Estado puso fecha de 1 de junio. Es el Estado quien ratifica esta fecha. Entonces, un poco la reflexión y el acuerdo de este Futatraún es movilizar en los territorios este 1 de junio, insistir en que es el Estado quien está violando los acuerdos. Hay un acuerdo escrito que el Estado solo tiene que firmar en febrero, la palabra empeñada por parte del Estado en su conjunto con todas las instituciones, digo, todos los ministerios que componían esa mesa, era firmar ese acuerdo en 2 semanas. Bueno, pasaron 3 meses. Maiten, con respecto al acuerdo, tenía que ver también, o tiene que ver, porque está en suspenso, lo que el Estado Nacional tiene que hacer, ¿no? Mandatando a parques nacionales, a revisar el territorio, revisar otras tierras que se habían ofrecido en composición a la zona del Rehue, ver la zona del Rehue también. En principio estamos hablando entre 7 y 10 hectáreas, no estamos hablando de un territorio inmensamente grande, pero sí inmensamente codiciado, y casualmente o no casualmente, quien hace la la denuncia de usurpación es el propio Estado Nacional a través de parques nacionales. Todo ese entuerto, todo ese nudo era lo que tenía que el Estado Nacional dilucidar para firmar el acuerdo, lo cual estaba próximamente, en los próximos días, en aquel febrero, ¿no? Sí, y hay que decir, Lau, que estaban esas instituciones sentadas. Claro. Digo, porque parques nacionales no puede decir, no, el Estado se comprometió, nosotros no. No, en esa mesa estaban el Ministerio, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Diversidades y Géneros, parques nacionales con su presencia de su directorio, representantes del Gobierno Nacional y representantes del Gobierno Provincial de Río Negro. Entonces, digo, nadie acá está desconociendo lo que dice ese acuerdo, que además fue casi público. Recordemos que Radio Piuque, con la red Enfoques, realizaron una transmisión en vivo, digo, como hay documentación de eso, como de las demás reuniones que se tuvieron. Por eso es importante que ese acuerdo se firme el 1 de junio, fecha que puso el mismo Estado, digamos, ¿no? Quien viene rompiendo todos los plazos y quien viene corriendo sistemáticamente estos espacios de acuerdo y de consenso, además de avalando de alguna manera a la impunidad del Poder Judicial, que tiene hoy a 4 mujeres mapuche presas, detenidas, sin ningún tipo de argumento, con más ya de 6 meses de prisión. Maitén, dábamos cuenta, ¿no?, y el comunicado de las autoridades mapuches del Trabún del día sábado habla de esto, ¿no? Hacer un llamamiento a todas las comunidades, no solo comunidades del pueblo mapuche, sino a todos y a todas ante esta situación. Si lo del 1 de junio no resulta, no está, no se vuelve a cumplir la fecha. Pero, Maitén, ¿cómo lo viviste vos en el día de ayer? Hay, bueno, fotografías, ahí los vemos, las vemos, porque también esto es movilizar los territorios, no es fácil o sencillo, arranco para aquel lado, algunos sí, otros no, pero como red territorial de Junín y de San Martín de los Andes, fueron muchos vecinos, vecinas, Lamien, Ñañas, para aquel lado, ¿no? Sí, yo creo que nosotros hemos logrado con la red el sostenimiento de un acompañamiento real, efectivo, concreto, desde lugares muy concretos y con personas poniendo el cuerpo, ¿no? En ese sentido, digo, agradecer enormemente y saludar a todos los compañeros que componen la red comunitaria territorial, porque la verdad que hemos sido un territorio que ha llegado siempre de manera organizada a los 2 Trabún, que ha acompañado de manera concreta con soluciones, o por lo menos acompañamientos bien concretos a la situación de salud de las presas, a situaciones de la materialidad. Y digo, no me enorgullece eso, porque es una mierda tener que estar asistiendo hermanas nuestras que están presas. Lo que me enorgullece es la capacidad de organización y de dar respuesta, que es una capacidad que lamentablemente ninguna otras organizaciones han tenido, no por lo menos con la inmediatez que esta situación de gravedad requiere. Entonces, desde ahí, digo, nosotros desde la red nos comprometimos, porque ya veníamos pensando acciones de cara a junio también, al 3 de junio, en coordinación con otros espacios colectivos. Entonces, digo, nosotros seguimos alimentando esta agenda. Lo que me parece importante y lo que creo que es lo que tenemos que llevar como debate a todos los espacios colectivos organizados que existen, más institucionalizados, menos institucionalizados, es por qué no están viendo la gravedad de este asunto, ¿no? Digo, regionalmente ha sido muy difícil conseguir el acompañamiento real de las organizaciones sociales. Entonces, hay organizaciones más preocupadas en sus campañas políticas que en lo que está pasando en la región. Y acá insistir en esta mirada general necesaria, en la mirada profundamente política, que no puede reducirse a un clima electoral, no puede reducirse a una comunidad, no puede reducirse a nombres de personas concretas, ¿no? Digo, cuando planteamos que hay que tener una mirada profundamente política, tenemos que ver la integralidad en este sentido, y por eso entender que este conflicto no es solo contra el pueblo mapuche tehuelche, no es solo contra la comunidad lafkehuincul mapu, digo, es una situación que lo que está poniendo en evidencia es el escenario y la impunidad con la que el Estado se puede manejar. Che, Maiten, justamente por lo que estás diciendo, uno tiene la sensación... ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Ah, mira, justamente por lo que está diciendo ahora de este clima electoral, es que a veces muchos se agarran de esta situación para seguir fomentando, hacer política o hacer proselitismo con esto que tiene que ver con el racismo, volver a enorgullecerse de cosas aberrantes como la conquista del desierto y demás. Y es como que quieren seducir a gente, con sobre todo la derecha, o prácticamente toda la derecha, para ver quién es más fascista, y lo están expresando con esto, ¿no? Con 5 mujeres encarceladas, ¿no? Por algo que es excarcelable. Sí, yo creo que sí, Adriano, y además, digo, los focos racistas que nacen a raíz de esto, digo, Consenso Bariloche está convocando a movilizarse el 25 de mayo en Bariloche, digo, y ahí es donde yo insisto en qué hacemos de este lado, ¿no? Porque también uno ve... rápidamente la paja en el ojo ajeno, digo, ¿no? Estamos viendo cómo las derechas se organizan y están haciendo algo, digo, que ya hemos visto, y que es, están juntando gente en la calle, ¿no? Uh-huh. Y se están apropiando de, de formas incluso que inventamos los que luchamos toda la vida, los pueblos que luchamos desde siempre. Entonces, digo, me parece que ahí más el problema no está en el otro, sino está en nosotros. Yo soy muy crítica en ese sentido, y acá, digo, es como una opinión bien personal. Digo, no sé la... Bueno, con la red lo venimos debatiendo en nuestras reuniones también, pero digo, me voy a hacer cargo a título personal de lo que estoy diciendo. Digo, acá hay un problema grave, que es ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Todo lo que decimos... esto no puede continuar así. Claro. Y lamentablemente en muchos casos están en la foto del Facebook, pero no están con los cuerpos en la calle, con las ideas poniéndola, con la cabeza poniendo a pensar ideas. Son cibermilitantes. Sí, y ahí también hay una cosa soberbia de cierta militancia histórica, ¿no? Que te quiere venir a dar cátedra de cómo se luchó por los derechos humanos, pero no está luchando por los derechos humanos. Exacto. ¿No? También de una militancia histórica que se ha quedado en la comodidad de la institucionalización de ciertas luchas y que no puede ver la gravedad de este asunto. Yo vuelvo a insistir con esto, no solo porque son mujeres mapuches de una comunidad bla, sino digo, es grave tener un comando unificado operando, comando que, recuerdo desde FM Bocaullo, venimos denunciando hace un montón de tiempo y lo concretaron, ¿no? Digo, sí, nosotros lo denunciamos. Y lo hicieron cuando en el gobierno nacional y popular también, ¿no? Claro, lo veníamos denunciando cuando lo idearon y lo terminaron concretando. No, lo loco porque es lo que nosotros permitimos como sociedad es que lo crearan, ya de movida, en la idea, ¿no? Bueno, ahí está esa idea hecha, materializada. No, y bueno, esto que cuando se está hablando todo el tiempo de justicia y estamos hablando de que es la misma justicia que tiene presas a 5 mujeres por algo excarcelable, es la misma justicia que no acciona contra un extranjero que tiene 30.000 hectáreas contra la frontera, ¿no? Claro. Cuando se habla todo el tiempo de patria, están hablando de movilizarse un 25 de mayo para defender la patria, y se olvidan que, por ejemplo, ese 25 de mayo y el 9 de julio había gente como Bernardo de Monteagudo que decía, che, tenemos que hacer la constitución en los idiomas de los pueblos originarios. También es como que recortan todo y con lo que mejor les viene. Sí, tal cual. Por eso digo que para mí es re importante que miremos, que esta situación nos permita reflexionar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque hoy son las presas políticas mapuche, pero mañana van a ser los asambleístas que defienden el agua, los que defiendan un bosque, los que defiendan su lugar para vivir, digo, porque ya esto se está convirtiendo en algo, en una práctica sistemática que el Estado está sistematizando a la perfección, ¿no? y entonces ya saben cómo hacer ese juego de no es mi culpa, es culpa de la justicia, el Poder Judicial te dice no es mi culpa, la solución es política, que la solución es los que hacen política, como si una cosa fuera distinta de la otra o no fue o no trabajaran de manera conjunta. Viendo las cosas buenas que nos pasan en el medio de esta situación terrible, digo, ayer llegaron muchas hermanas de distintos territorios, había una columna feminista que estaba de gira, de feministas de Avia y Ala, que sí, estaban como de caravana, de gira, no sé cómo le dicen, pero de recorrida, digámosle. En este momento están en una conferencia de prensa, digo, ¿cómo se van uniendo las cosas y cómo ya nomás hay acciones y de esto, ¿no? De encontrarse con lo que decías vos. Perdón que te interrumpí, pero era importante por ahí decirlo. En este momento están accionando, están en una conferencia de prensa. Contanos, Maiten, de dónde son a plurinacional. Sí, es un espacio colectivo, digo, que se acercó a esto aún. La nombra de ellas, por nombrar algunas, digo, estaban las compañeras de Nómada Feministas, que fueron al primer Futatraún, estaban las compañeras del colectivo Gemas, digo, un montón de otros espacios, pero vuelvo a insistir, digo, espacios desde la región éramos los menos. Y ahí, otra vez, vuelvo a insistir en esto de prestar atención, de llevar estos debates a los espacios donde estamos colectivizados, organizados, de interpelar a las organizaciones, ¿no? Porque no se trata de firmar documentos o comunicados, sino de, che, en serio, esto es grave. Y es grave porque además lo estamos naturalizando y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo se violenta a 9 infancias mapuches, digo, se violenta a miles en este país, ¿no? Podemos hablar del hambre, podemos hablar de muchas cosas. Pero digo, en este caso concreto, digo, están experimentando o están dejando caer sobre estos cuerpos un aleccionamiento que no sé si ustedes recuerdan que haya habido otro momento así en nuestra región. Yo por lo menos no lo tengo en mi memoria, ni siquiera en mi memoria de la escucha. No hay momento así. ¿Y esto es una pregunta, decías que te hacías cargo a nivel personal. Digo, a nivel personal, con esta movida que se está hablando todo el tiempo de como si fuera un problema de las mujeres, pero no, pero digo, las feministas y demás. Cuando, por ejemplo, los principales actores que inician toda esta cuestión desde la justicia son mujeres como la fiscal Silvia Little, ¿cómo te pega eso? No, lo que pasa es que para mí, por eso digo, no necesariamente tenemos que hacer análisis, ¿cómo se dice? Fragmentados, digo, hay un sistema que es racista, que es colonial y que es patriarcal, entonces es en ese marco que se mueven. Ser mujer no te garantiza velar, no garantiza que vos en tus funciones vayas a velar necesariamente por los derechos de las mujeres. Y como caso hay miles, digo, Patricia Bullrich podría ser un ejemplo concreto y recontravidente. Entonces digo, para mí hay una cosa que por eso digo que es profunda y que a mí me da mucha tristeza, la verdad, que no tengamos este tipo de debates en los espacios colectivos, que es cómo funciona esa máquina de matar que es el Estado, esa máquina terrorista, y esto sucede porque de alguna manera nunca logramos discutir esto, la fundación genocida de este Estado. De este Estado y de todos los Estados. Ayer estaba la hermana Adriana Guzmán, parte de Feministas Antipatriarcales de Bolivia, Comunitarias Antipatriarcales de Bolivia, y que andaba justamente con otras hermanas de México y otros lugares de aquí del país. Todos los Estados son genocidas y todos los Estados son racistas. Entonces, esta es una discusión que la anunciamos, pero que nunca la terminamos de dar, y entonces como no la damos, nunca la terminamos de comprender, ¿no? Entonces en ese sentido lo mismo nos sucede, y ahí también hay una trampa, ¿no? Nuestra pelea no es con las feministas que no defienden a las mapuches, ¿no? Nuestra pelea no es solo con el Estado que genera toda esta impunidad, nuestra pelea no es solo con el Poder Judicial que viene garantizando impunemente esta prisión. Digo, lo que nosotros estamos diciendo es que lo que hay que poner en discusión es cómo funciona perfectamente ese sistema. Cada uno de esos elementos pone para que el resultado sea la prisión política de estas cuatro mujeres. Uh-huh. La clandestinidad de otras personas, la situación grave de salud de las niñezas. Por eso nosotros decimos que es una cosa que tiene que exceder las lecturas solo sectoriales, solo identitarias, porque entendemos que, y fue algo que reafirmamos ayer en Traum, que esta situación es clave en la región. Y no estamos hablando de Bariloche, de Río Negro, estamos hablando de la región, que es mucho más grande que una provincia, que es mucho más grande que una ciudad. Porque lo que están haciendo con esto es empezar a abrir paso a un montón de otros procesos de amenaza extractivista que ya existen sobre los territorios. Y por otro lado, en la agenda mediática que no aparece, los únicos que aparecen son los 5 o 10 inmobiliarios de Consenso Bariloche, hablando del 25 de mayo, y ahí tuvo una sociedad acompañando, porque no es que está todo Bariloche apoyando la movida de Consenso Bariloche. No, claro, claro. O sea, somos muy malos difundiendo a eso también, hay que como autocrítica, ¿no? Sí, sí, tal cual. Por eso digo que hay una cosa que en la que realmente yo siento que también tenemos que luchar y que debatir internamente, y es cómo el sistema nos ha jodido las cabezas, que eso digo, ni siquiera se comparte cierta información, ¿no? Por miedo a quedar mal con tal o con cual, o por qué van a decir. O porque la CES se juega a la derecha. Claro, tal cual, ¿no? O porque tengo un amigo, un amigo que trabaja en, y es como, wow, ¿no? Yo digo, ahí estamos al horno. Totalmente, totalmente. ¿Cómo sigue esto, Maiten? Bueno, en principio, eso, acciones de movilización, de visibilización, de denuncia. El primero de junio fue el acuerdo de este Futacaún, el llamado a la visibilización, a la nacionalización de esta situación también en relación a que esto, hay mucha gente que tiene información errada, hay mucha gente que todavía ni se enteró, y hay mucha gente que o tiene mala información o apela a esto, pero ¿cómo? ¿En serio no están presas en sus casas? ¿No? Y entonces es como un poco lo que ayer conversábamos. Y de hecho planteábamos desde la red territorial comunitaria, vuelvo a la parte colectiva, es como información sobre esta situación hay en varios lugares, entonces repliquemos esa información, ¿no? Seamos claros con esa información, porque no podemos estar todo el tiempo volviendo a explicar que el desalojo fue violento, que fue injusto, que no están en sus casas, que le demolieron las casas, que a la Machi de Tiana Colorna nunca le devolvieron sus elementos, que son los elementos con los que ella trabaja, son elementos que constituyen su rol como autoridad tradicional, digo, un montón de cosas. Entonces el acuerdo es ese, salir con este mensaje claro de que el primero de junio tiene que firmarse ese acuerdo, porque los acuerdos están, y hay que insistir en que fueron acuerdos siempre en términos de desigualdad. Todo lo que se ha hecho es en condiciones de suprema desigualdad, y aún así se logró llegar a ciertos consensos. Bueno, el Estado lo único que tiene que hacer es firmar. Es su responsabilidad, y nadie, ninguna de las instituciones, ni de los ministerios, ni de los funcionarios públicos, puede decir que no sabe, porque es información pública y es información que está documentada. Entonces, esa es la base sobre la que Futacaún posiciona para salir entonces a decir de manera colectiva que acompañamos a nuestras autoridades, bueno, yo hablo como mapuche también, a nuestras autoridades que pusieron cuerpo, corazón y cabeza en esa situación de tal desigualdad, y que defendemos esos acuerdos sabiendo que incluso siguen siendo injustos para el pueblo mapuche tehuelche en Río Negro, y que el Estado es el responsable absoluto de garantizar que este conflicto se resuelva o de aumentar la violencia, porque lo único que se hace cuando eso no se resuelve es que se sigue violentando. Y entonces sabemos que eso no nos lleva a ningún lado, y por eso un montón de gente nos movilizamos. Por eso ayer fuimos a ese Futacaún, porque entendemos que este escenario, vuelvo a insistir, en la región solo genera violencia y no podemos ser cómplices de tan burda demostración de poder que están haciendo los mismos de siempre. Entonces, desde ahí, basta de silenciar, de minimizar, de ningunear y de negar la gravedad de esta situación. Esos fueron los acuerdos y entonces se sigue con las convocatorias, ojalá en muchos territorios, para este 1 de junio. Nosotros todavía no definimos bien qué, pero sabemos que algo desde la red siempre se va a hacer. Hace una semana, digo porque estábamos revisando cosas, ¿no? Hace una semana salió esta noticia, digo que pone blanco sobre negro, resalta esto de la desigualdad y cómo se toman a las distintas culturas. Escuchá esto, que capaz que te llegó, es de un medio de Mendoza, dice: la extravagante propuesta del gobierno a los mapuches de Villa Mascardi. El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, realizó una insólita propuesta para descomprimir el conflicto con los grupos mapuches de Villa Mascardi en Bariloche. Y adentro, entre otras cosas, dice: según narran los vecinos de Villa Mascardi, las 3 cabañas que el gobierno ofreció serán edificadas en la zona del Rehue, el tótem religioso donde la Machi Betiana tuvo una supuesta visión. ¿No ponen en duda, por ejemplo, cuando se está tratando de otra cultura o de otra religión? Esto porque decíamos del secuestro de su material de trabajo, sus herramientas a la Machi, ¿no? Sí, y además dicen, van a construir 3 cabañas y no dicen que destruyeron más de 15 casas. No, claro, claro. Bueno, pero esta es hablar de fragmentar la información. Uh-huh. En la foto está Horacio Pietragala y Alberto Fernández sonriendo, y detrás está Gabriel Boric, y a lo último termina la nota convocando para el 25 de mayo diciendo: la patria nos necesita, ¿no? Digo, como claro, que es multipropósito esta nota. Sí, es que así funcionan, y por eso digo que todo tiene que ver con todo y que es importante entender el esquema de comunicación en este país, y por eso son importantes nuestros medios, porque en definitiva tienen la plata. Digo, hay gente que se dedica 24/7 a producir esas noticias, o a eso que le llaman noticias, y nosotros tenemos que, aparte de estar en el futachabún, tenemos que cubrir, tenemos que pensar si vamos a llegar a laburar para comer, entre un montón de otras cosas, ¿no? Sí, tal cual, Maiten, y bueno, contra todos esos embates es que se va. La verdad es que mirando, bueno, la vecinos, ñañas también que viajaron ayer desde esta zona, mandarles un gran abrazo, porque la semana empezaba, el fin de semana fue ocupado en esto, ¿no? Y ponerle la cabeza en esto, ¿no? Que muchas veces nos ponemos, no, me da fiaca y bueno, que otro vaya, que no, pero se puso el cuerpo y decir que no había más autos, porque creo que en esto también se ve la prepotencia de laburo y el decir esto así no puede ser, no puede ser la forma de resolver un conflicto, porque lo están aumentando, ni tampoco a dónde se lleva a las personas, ¿no? A las Lamien en este caso, están en una situación totalmente indigna, sin poder hacer lo cotidiano, sin poder tener un libre proceso, si hay un proceso judicial que sea con las condiciones dadas, tal como lo dicen un montón de leyes desde la Constitución Nacional para abajo, digo, en todo esto, ¿no? Y no el manoseo que están sufriendo las Lamien y todo el pueblo mapuche y la sociedad, que estamos mirando a lo que está ocurriendo, ¿no? Dentro de unos días son 8 meses de detención. Y la verdad es que, claro, ¿qué pasa con esos niños, esas niñas, no? Para empezar, ¿qué pasa con la Machi, con esto que hemos hablado un montón de veces, así interpelándonos? ¿Qué vamos a hacer, no, en esto? Sí, y siempre se hace foco en, bueno, las mujeres que están presas. Digo, Yuko tiene 7 meses y desde que nació está en prisión, claro, ¿no? Sin ningún tipo de... Mira lo que ningún es, tipo, ¿no?, de argumento. Uh-huh. Entonces digo, cuando nos movilizamos, y pienso en esto que nos llevó a conformar esta red, nos movilizamos porque entendemos que hay una injusticia que es tremenda y que somos responsables, cada uno de nosotros, de hacer, de decir o de silenciar. O de ignorar. Y el silencio en este país, ya lo hemos dicho muchas veces, nos hace cómplices, ¿no? Entonces, cuando nosotros recordamos la... Ay, te perdimos, Maitén, ahí estás. ¿Está o no está? A ver, vamos a ver. Ahí estás. Cuando nosotros recordamos las premisas de memoria, verdad y justicia, y hablamos, ¿no?, contra la obediencia de vida, contra los pactos de silencio, bueno, esos pactos de silencio también fueron sociales, ¿no? Claro. Y ante este tipo de situaciones, que vuelvo a insistir, tienen, por donde las mires, son injustas, si quieren nuestro silencio, tienen nuestra complicidad. Entonces, un poco nos movemos desde ese lugar. Nosotros no vamos a ser cómplices. Nosotras no vamos a ser cómplices de esta situación. No van a tener nuestro silencio. Y aunque seamos cinco, y por suerte no somos cinco, somos un montón de personas, y eso también habla de las construcciones que tenemos en nuestros territorios, nos tenemos a nosotras y a nosotros, y no van a tener nuestro silencio, aunque sea en Río Negro, aunque sea en Chubut, porque no es que lo estamos haciendo por las presas políticas mapuche nada más, digo, salimos por Santiago, salimos por Rafa, y vamos a salir por cada persona que este sistema quiera poner como un y además quiera manipular como elemento de naturalización de la violencia, ¿no? Porque eso es lo que viene haciendo nuestra región. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros ponemos el foco, y me gusta que eso quede claro, ¿no? Porque si no también, y es parte de lo que se hace, cuando sin ninguna de las luchas, bueno, pero ¿por qué estos son tus amigos? Bueno, pero ¿qué querés? ¿Viste? Gente que nunca creció, bueno, ¿viste? Al final siempre les gusta el bardo, y en la realidad es que nosotros y nosotras tenemos convicciones políticas que son profundas, y que entendemos que hay que defender con el cuerpo lo que decimos con la boca, y entendemos que es parte de construir una sociedad distinta, un mundo distinto, de transformar esta realidad que tenemos, es haciendo cosas. Entonces, desde ahí nos movilizamos, y bueno, también aprovechar, y a quienes estén escuchando la radio, compañeras, compañeros de la red, un abrazo enorme, y ojalá esta red siga creciendo, porque que crezca la red no es que crece una organización, es que quiere decir que hay más personas que van sumándose y que se animan, porque el miedo es algo que a través de la violencia también nos están queriendo imponer en esta región. Y ayer teníamos un montón de relatos de la zona de la comarca, de la zona de Bolsón, de cómo la policía persigue a quienes se organizan, a quienes se juntan para generar miedo. Y por eso también el apoyo a la región es tan difícil. Entonces, el que quiere ver, escucha, y puede sacar sus propias conclusiones. Están generando hace muchos años una situación de violencia para generar miedo. Insisto, la premisa nuestra es: no van a tener nuestro silencio. Elaylamien, Maitén, te mandamos un gran abrazo, y a través tuyo a todos y a todas que conforman la red territorial comunitaria de San Martín y Junín de los Andes. Y bueno, seguimos poniendo la vista, poniendo el esfuerzo ahí para que las niñeces puedan crecer como tienen que crecer, según la comunidad, según lo que se vaya resolviendo, y no que el Estado diga cómo tienen que crecer y dónde, y encarcelados sobre todo, además de las Lamien. Te mandamos un gran abrazo, gracias por el esfuerzo de haber viajado, y sobre todo para esto, ¿no? Para contarnos, decirnos lo que está ocurriendo de primera mano y a flor de piel. Así que un gran abrazo, Maitén. Un abrazo grande, y bueno, seguimos ahí en contacto. Esa. Incluyendo Peucayal. Peucayal, Maitén, ahí estamos. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Bueno, la conversa era con Maitén Cañicul Quilaleo, integrante de la red territorial comunitaria de Junín y San Martín de los Andes, ¿no? Y terminando así, ahí estamos, porque queda de definir, no definir, está ver si se concreta lo del primero de junio, que será lo que tendría que haber sido el 3 de febrero, que ¿no? Que la viene pateando, más o menos. Pateando y pateando, ¿no? Convengamos y una mesa. Y vendremos qué términos vendrán en esta vez, bueno, todo eso, sí, ¿eh? Sí, sí, hay que abrir los ojos. Hay que estar muy, muy atentos, sobre todo en estas épocas, ¿no? De todo el mundo habla de patria, sí. Y anda a saber de qué está hablando. Sí, bueno, sí. Algunos se cuelgan la escarapela, bueno, la semana de mayo y todo lo demás, pero cuando decimos patria o matria, tiene que ver con esto, en que todos y todos estemos incluidos, ¿no? Hay un niñito que nació en cautiverio, nació a pocos días de la represión, en condiciones, en el hospital de Bariloche, pero en condiciones infrahumanas, podríamos decir, porque los infrahumanos no querían atender o atendía de otra manera, y algún que otro laburante o trabajadora de la salud pública, distinto a los demás, dijo, bueno, vamos a atender de esta manera, pero nació en cautiverio, con custodia policial en la puerta. De eso estamos hablando, ¿no? Y hay otras tantas niñeces en esa situación hace casi 8 meses. Y cuando Maitén decía que había que abastecer hasta de lo material, era también en la comida, ropa, y es en algunos momentos que se necesita, ¿no? Ellas están laburando en lo que pueden, con lo que pueden para poder solventarse, y no es lo mismo estar en libertad. ¿O será que los políticos y los funcionarios no lo saben? 11 de la mañana, 4 minutos, seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. Nos vamos ahora al informativo Farco. Auspicia informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos.